Hola, esto es Anime Anímate, yo soy Uma-chan y bienvenidos. ¡Comenzamos! Yeah! Hola amigos, les habla José Manuel Vieira, la voz de Alucard en Hellsing. Disfrútalo, chica policía. Deleítate con Radio Anime Nexus. Anime Nexus informa. ¿Sabías que el agua potable de 41 millones de personas en Estados Unidos está contaminada con antibióticos, hormonas sexuales, anticonvulsivos y analgésicos? Además, en México se estima que el 94% de ríos y lagos están contaminados. Vamos, aún podemos cambiar esto. Anime Nexus, generando conciencia ambiental. Cuida, protege, ahorra, recicla. Y haz de tu planeta un lugar mejor. Hola, soy su amiga Christine Berg, la voz de Sakura en Naruto. Los invito para que sigan escuchando la mejor música anime por internet, aquí en Radio Anime Nexus. ¡Eres un tonto, Naruto! Ven acá y escuchemos juntos Radio Anime Nexus. Hoy es miércoles y wow, entré a las 11:11. Y bueno, como ya algunos pudieron haber leído en Facebook, recuerden, en Facebook me encuentran como Uma Nexus, UMMA Nexus. Ahí me dan seguir, agregar un link en sitio de amistad y yo los agrego y nos podemos comunicar y me pueden hacer sus pedidos. También pueden hacerme sus pedidos en el post que puse, cual nos habla que el tema de hoy es prohibiciones en Japón. ¿Qué cosas están prohibidas en Japón? Bueno, como ya sabemos, en Japón hay ciertas normas de conducta, ya que pues por algo es un país tan limpio, tan ordenado, tan pues distinto a la mayoría de los países. Es raro ver un país tan limpio, es raro ver un país pues que cumpla con tanto orden, ¿no? Y bueno, no viste este caso de Japón. ¿Qué es lo que hace diferente a Japón de los demás? Un saludito a Ana Moya, que nos acaba de agregar. Hola, Anita. Ojalá tengas un día súper. También saludos a, antes de que me diré, a Carlos García, a Manuel Emilio, a Alex de la Cruz, a Mogokan, a Andy, que anda por ahí. Y bueno, si alguien anda más por ahí, díganme, hola, aquí estoy. Hagan acto de presencia. Quiero saber sus comentarios sobre el tema. Pero bueno, para saber comentarios hay que dar. Y al tema de prohibición en Japón. Bueno, tenemos algunas prohibiciones como son bueno, como sabemos los japoneses son muy calladitos, no suelen hacer tanto ruido como por ejemplo en Latinoamérica, que hacemos ruido y escándalo por todo. Para ellos no es correcto que vayamos platicando en voz alta o gritando o haciendo relajo por la calle. Generalmente sí se pasa, no es prohibición, pero generalmente sí se pasa, la gente va a empezar a preocuparse, a enamorar, incluso hasta alejarse del grupo, porque no es correcto que eso suceda, o sea, no es lo normal. Otras cosas como prohibitivas, no bien vistas, por así decirlo, es en los trenes, en el tren de Japón o el metro, no es bien visto estar hablando por teléfono celular o estar comiendo o hacer ruido. Eso es de mala educación. En los trenes se viaja pues calladito y pues intentando no hacer ruido, ¿no? Como desapareciendo en el metro. A diferencia de, por ejemplo, los metros, no sé cómo sean en otros países de aquí de Latinoamérica, pero aquí en México es raro ver que alguien esté callado en el metro. Es un sonido demasiado, demasiado fuerte el que hay en el metro. De por sí está la gente que vende música y traen sus bocinas encima y hacen mucho, mucho ruido. Allá en Japón obviamente eso no pasa. Tienen sus máquinas expendedoras, sí, pero son pocas, generalmente son de otro tipo de cosas que no son alimentos. Y pues son personas calladitas. Algo sí muy básico es esperar a que la gente salga del tren y pues seguir sus caminatas o las filas para subir o salir de la estación. Y bueno, aprender este tipo de cosas es para muchos algo bastante complicado, porque no estamos acostumbrados a dejar salir a la gente del tren o a dejar salir a la gente del camión o del transporte público antes de que los demás ya nos estamos metiendo, ¿no? Allá no, allá sí es una norma. Y vamos a ver qué más tenemos por acá. Ah, ya me acordé. En la cuestión de la comida. Vamos a hablar un poquito de comida. Que además hoy no tengo tanta hambre. Primeramente, los palillos. Como todos ya sabemos, en Japón se come con palillos, con los hashis. Y bueno, cuando uno va a comer o está comiendo, no se permite dejar los palillos dentro del bowl en posición horizontal o vertical hacia arriba. Esto es de mala educación, además de que para ellos es malo, ¿cómo decirlo? Esta palabra que no me viene a la mente. Vaya, les hace recordar los inciensos que ponen cuando es la muerte de alguien. Para ellos eso significa poner los palillos pues en posición horizontal o vertical hacia arriba. Estás haciendo referencia a una ceremonia funeraria. Así que los palillos van acostados, no importa en la posición que quieras, pero acostados. O sea, siempre en posición horizontal. ¿De acuerdo? Otra cosa es que como, bueno, aquí en Latinoamérica, si alguien sorbe la sopa o incluso el espagueti, ¡ah, qué horror! ¡Sorbió el espagueti! ¡No, no, no! ¡Ah, sorbiste la sopa! En Japón es otra cosa. En Japón está bien visto el que veamos sorber el ramen o pastas de otro tipo, ¿no? Eso no es ninguna cosa estrafalaria. Siempre pueden hacerlo. Ahí sí pueden disfrutar sus olvidos de videos o de ramen. En cuanto a los restaurantes, pues en los restaurantes de Japón, aquí en México se está empezando a hacer, no sé si se haga también en algunos otros países, pero empiezan a separar lo que son residuos de comida, los plásticos, los orgánicos, la comida, el vaso, cada cosa tiene su lugar para tirarse. Y ahí en Japón, obviamente siendo un país tan ordenado, esto se lleva a cabo. Cada uno va a poner sus desechos en cada uno de los contenedores, dependiendo de qué sea. También el dejar propina en Japón, híjole, acá hasta te la agregan para que la pongas a fuerza, ¿no? Tu porcentaje. En Japón no está bien visto, es visto como un insulto, como si tú quisieras aparentar una superioridad o ser más que ellos. Eso es algo muy grosero para ellos, dejar algún tipo de propina, algún tipo de dinero, es algo muy grosero y muy insultante para ellos. Pero bueno, vamos a poner otro poquito de música en lo que me hacen saber sus pedidos, chicos. Bueno, vamos a esperar a que tal vez ustedes terminen de acomodarse, de llegar a la oficina, quizá algunos al trabajo, y que me empiecen a dejar saber si en su país separan la basura, hacen algún tipo de provisión, y ya les meten la propina en los restaurantes. ¿Qué cosas en su país son prohibidas o no están bien vistas por la sociedad? ¿Cómo son sus metros? ¿Qué tipo de cosas llevan? ¿De acuerdo? Háganme saber sus comentarios, yo aquí los espero. Y bueno, un saludito a Jorge Luis Cuesta Calderón, que nos acaba de agregar. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, vamos con música y yo regreso. Esto es Anime Anímate por Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica. Y nada más. High, how gorgeous I am. I really Give me a reason to keep my heart beating. Don't worry, it's safe right here in my arms. As the world falls apart around us, all we can do is hold on. Everything. てしまうなら、あなたの髪を嗅いで吸ってもっと寄せ合う言葉。わからないわからない、会うまでだけじゃわからない、だからもっと深くしたいしたい。ああ、なんて夢みたい、ああ、なんて夢みたい。愛の胸焦がせ、千の夢渡れ、縦横無尽かけて巡り合う奇跡、雲がちぎれて日がまた落ちて、 Spike de Cowboy Bebop, y quiero mandarle un saludo a Radio Anime Nexus y a todos sus radioescuchas. No dejen de escuchar, aquí los espero. Radio Anime Nexus. Anime Nexus informa. A nivel global, la magnitud de la explotación ambiental actual, así como la toxicidad de muchas sustancias empleadas que representan un peligro aún en bajas concentraciones, hacen que los vertidos a aguas dulces y marinas puedan privar a la humanidad de un futuro seguro. Vamos, para dejar de contaminar, basta con desear intentar hacerlo. Anime Nexus, generando conciencia ambiental. Cuida, protege, ahorra, recicla y haz de tu planeta un lugar mejor. Por el poder del cristal lunar, transformación. Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. Soy Sailor Moon. Quizás no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero por favor, permítanos ser las voces que te guíen a tu futuro. Sigue en sintonía de Radio Anime Nexus, ya que si no lo haces, tendré que castigarte en el nombre de la luna. Ya regresé. Y bueno, por acá, un saludito para Ana Moya, a Christopher Aravena. Ay, perdón. Todavía seguimos un poquito enfermos. Ay Dios. No, Christopher, todavía no hay podcast de mis programas. No sé si después. Bueno, Jorge Luis nos comenta que él es mesero en un casino y que le dejen propinas, que no sean malos con él. Sí, en Japón, como habíamos comentado, Jorge, no se dan propinas, porfa, porque es una falta de educación. Aquí creo que me di a entender un poco mal, o me expliqué mal. A veces cuando ando enferma se me traban los virus. Pero no quiero que se pongan a buscar las provisiones de Japón, esas las digo yo. Ustedes cuéntenme cuáles son las provisiones de su país. ¿Qué cosas son las que son prohibidas en su país? Y ya sea porque la ley así lo dicta o porque la sociedad así lo dicta. O sea, en Japón, quizá la mayoría de las leyes que les estoy diciendo, de las normas que les estoy diciendo como prohibitivas, no son dictadas en una ley, como en una constitución o en un reglamento cívico. Más bien son dictadas por la sociedad, porque los japoneses así lo marcan como una sociedad asiática, así lo tienen ellos por cultura. El no molestar a los demás, el no hacer ruido para no molestar al prójimo. Finalmente, todas las acciones que hacemos tienen una reacción no solamente para nosotros, sino para las personas que nos rodean. Y ese es el punto que lo ven pues los japoneses, esa es la perspectiva de los japoneses. Por acá Manuel Emilio nos comenta que con respecto al metro, recuerden que, bueno, si no se acuerdan, para los que apenas están son nuevos aquí siguiéndonos, nuestro querido amigo Manuel Emilio es de Lima, Perú, y en Perú el metro tiene como 5 años. Y nos cuenta que hace un tiempo empezaron a comportarse bien, pero conforme fue pasando el tiempo empezaban a discutir y a pelear. Y eso se ve muy reflejado en las líneas del tren. Sí, eso pasa en todos lados. Yo creo que en todos los trenes o en todos los metros. Que de verdad la gente se estresa tanto, se pone tan intensa, tan mal, por tanto estrés, por la presión de llegar temprano, por la presión de llegar a tiempo al trabajo, que no se dan cuenta o que van muy agresivos o que van golpeando a la gente o ya de malas. Incluso a mí me ha tocado que incluso me ven con cara de como si les fuera a hacer yo algo, y pues ni al caso, pero bueno. Por acá también nos comenta Carlos García, una de las prohibiciones de Japón es hacer que alguien tome durante una fiesta. En determinadas circunstancias las personas no les gusta el alcohol y se ven empujadas a tomar un trago. En Japón aquellos invitados a las fiestas que prefieran estar ebrios son protegidos por la ley, mientras que en México es voluntariamente. Aquí en México si no tomas y estás en una fiesta, bueno, no eres buen cuate o no estás en la onda o bla bla bla, ¿no? Saludos Cristal Valentina, hasta Chile. Y no las busques, esas yo las digo, como les dije, yo busco las de Japón y ustedes me cuentan las de su país, ¿va? Ay Dios, perdón. Una disculpita, sigo enferma. Saludos a Julio Rodríguez, prohibiciones, que nos cuenta que no tiene idea de cuáles son las prohibiciones en su país. Bueno, ¿qué otro tipo de prohibiciones hay? Pues ahorita que ando enferma, el limpiarme la nariz en la calle es muy normal. Para todos cuando andamos enfermos, limpiarnos la nariz en la calle no pasa nada, te la estás limpiando y punto. En Japón no, en Japón, hacerlo en un restaurante o en la calle o en público, donde tú quieras, eso es mal visto. Tienes que ir a un baño, a un sanitario, a limpiar tu nariz. ¿Ok? Como nos comentaba Carlos García sobre el alcohol, obviamente en Japón los menores de edad no pueden tomar alcohol. Eso es una ley que pasa en muchos países. Sin embargo, si hay un menor de edad junto a una persona que está bebiendo, le debe de servir alcohol por respeto. Solo si el mayor de edad le invita, tiene que aceptarlo y tiene que tomarlo, eso sí, porque se toma como una ofensa si no lo hace. No lo puede hacer así de, pues ahora vamos a bebernos la botella, ¿no? Yo te doy permiso, eso no. Un traguito sí, pero nada más. Y siempre se sirve el alcohol o la bebida a los demás antes que a ti mismo. O sea, primero le sirvo a los que me están acompañando en la borrachera o en la reunión antes que a mí, ¿ok? Y obviamente en Japón, y bueno, aquí en México se dice, ¿qué? Salud o chin chin o... No sé, tienen muchas formas de hacer su brindis antes de beber, obviamente, el alcohol. Y en Japón, obviamente, como muchos ya sabemos porque nos encanta el anime, y para los que no, se dice kanpai, ¿ok? Antes de brindar, y cuando se chocan las copas, los vasos, lo que sea, se dice kanpai. Y pues, nos bebemos todo. Bueno, no todo, un poquito si quieren. Ya saqué yo a relucir el alcoholismo, Dios. Acá. Tokiji. Hola, Tokiji. Un saludote. Bueno, vamos a seguir con los pedidos. Voy a buscar unas cancioncitas que me tienen por aquí. Bueno, que ya me pidieron. Ay, Dios, ¿quién me pidió? ¿Quién me pidió? Ay, ay, ay. Ok, voy a buscar la canción de Ana Moya que me la pidió y en un momento más yo regreso. Esto es Anime Anímate, yo soy Uma-chan y estamos en Anime Nexus, la número 1 de Latinoamérica y nada más. Díganme, ¿cuáles son las prohibiciones que tienen ustedes en su país? Yo regreso, vamos a escuchar más música. りでも近づけるかな夢のかけら大好きな人 comento que la siguiente canción permítame la siguiente canción va dedicada para JMCC de Anita de Ana Moya, así que pues disfrútenla. So God, they tell you keep my secret. your bones. I'm in a panic with the hurry of the old miseries and miseries. Don't die like has a mind you love it. And I you if I want you out to hell. No need no shot I and no no shot I. But I want to see stuff on this dark stage. Let your white light show white camera on the footy air. Feel the cocker of the last one that I do. ¿Qué tal? Les saluda Genaro Vázquez. Quiero invitarlos a que sigan en sintonía de Radio Anime Nexus. ¡Paca, pollito! ¡Vengan a la mesa! ¡Vamos a escuchar Radio Anime Nexus! Mientras cenamos trasero de cerdo y patatas con el señor Genaro. ¡Ay, sí! Me muero de hambre. Amiga Christine Berg, la voz de Sakura en Naruto. Los invito para que sigan escuchando la mejor música anime por internet, aquí en Radio Anime Nexus. ¡Eres un tonto, Naruto! Ven acá y escuchemos juntos Radio Anime Nexus. Mi fuerza innata tiene el poder del trueno. Que venga la tormenta y que el trueno haga temblar. ¡Soy Sailor Jupiter! Tal vez no somos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero permítenos ser las voces que te guíen a tu futuro. Sigue escuchando Radio Anime Nexus. Ya ando aquí otra vez. Estoy viendo todos sus comentarios. Por acá, bueno, primero vamos a mandar saluditos. Saluditos a Milagros Napor, que nos acaba de agregar. Muchas gracias por estar escuchando Anime Anímate, Milagros. Y si necesitas, digo, si quieres una canción en específico, porfis, házmelo saber. Un saludo para Ryu, que nos está escuchando desde su casa. Un saludo también para Guillermo Schnaffer. Quiero pensar que lo digo bien porque eso creo que es alemán y eso como que no me da. Y un saludo para Carlos Julián. ¡Mua! Saludos a todos. Yo estoy muy bien con algo de tos. Ya no es gripe, ahora es un poco de tos. Pero estoy bien. Bien porque los tengo a todos ustedes ahorita. No te quedes fuera del tema, Cristal. Tú no importa que no sepas. Tú estás aquí y opina lo que quieras. Dice Milagros Napuri que en su país está prohibido usar el celular, gorras o sombreros en el banco. Dice que un día fue con su papá al banco acompañándolo por primera vez. Y se sentó en uno de los asientos en espera. Inocentemente sacó su celular para revisar unas cosas. Y de la nada salvajemente apareció un vigilante a su lado diciéndole que guardara su celular. Y pues ella se quedó así de what the fuck. Nada le costaba un por favor. Y en fin, ella vive en Lima. Saludos hasta Lima. Y pues sí, eso es muy común también aquí en México. No son muy amables, pero también está prohibido incluso, sí, aquí como nos dice Carlos, llevar lentes. Esto es para evitar que pues haya alguien que quiera robar y no le veamos la cara. Pero bueno, eso es tentativo, porque yo sí he visto personas que entran con gorras y no les dicen nada, pero bueno. Y sí, son muy groseros. O sea, yo creo que sí hay policías que son muy amables. Yo me he topado con policías muy amables, afortunadamente. Bueno, y también el hecho de que yo sí voy sonriendo todo el tiempo en la calle. Si alguien me ve, si alguien ve una chica de azul sonriendo como loca, soy yo. Pero me gusta ir sonriendo y por eso la gente tiende a ser amable conmigo. Sin embargo, sí me ha tocado personas que quiero pensar que están muy estresaditas y por eso son tan groseros, pero bueno. Miren, aquí Eileen nos dice que si una mujer va arreglada y camina del lado de la calle, del lado donde transmitan los coches, le pueden preguntar que cuánto cobras por tus servicios. Aguas chicas, ¿eh? Sí, eso es una regla de hace años, siglos y demás. Y sí, sí se usa, sí. Y pues desgraciadamente se sigue todavía pensando. Pero también os comentaba de unas bodas en Michoacán. Bastante animosas. Donde los novios tienen que bailar con todo el mundo, con los madrinas y padrinos de pastel, de anillas, de bodas, de zapatos, de bocadillos, de manteles, y de todo. Y pues obviamente si no lo haces, está mal visto. Por acá vamos con otro poquito de... ya me acordé. ¿Saben qué? A muchos de nosotros nos encanta pedir nuestro Gohan, de lo que sea, o el arroz al vapor, y echarle 3 litros de salsa de soya. Sin embargo, en Japón está mal visto que le pongas salsa de soya a tu arroz, ¿ok? Aunque no te guste, no se lo digo, no se lo pongas, es de verdad es mal visto, eso no está bien. También es mal visto que usen los palillos para cortar la carne, como si fueran trinches o tenedores. Eso, híjole, está algo extraño, no se debe de hacer. ¿Qué más? Ay, ay, ay, ay, ay. Ah, Bueno, ahorita les cuento unas prohibiciones que son específicas para mujeres en Japón. Pero antes de eso vamos a... tengo aquí por unas. En Japón, obviamente, los tatuajes son un tema un poco fuerte. Porque si tienes tatuajes en el cuerpo y son muy visibles, o vas a ir a algún lugar para nadar y obviamente tienes tatuajes que son visibles, es difícil que te dejen entrar o te permitan acceder a ciertos lugares, porque en Japón los tatuajes se relacionan con los yakuza. Recordemos que los yakuza pues son como bandas maleantes muy fuertes en Japón, y los niños y personas suelen ser temerosas ante esta situación de los tatuajes. Así que si van a Japón y tienen algún tatuaje, chicos, cúbranselo. Intenten ser un poquito discreto con sus tatuajes, ¿va? Y si van a Japón, obviamente me llevan en su maleta, por favor. Y también son muy... no están acostumbrados a que los abracen, a que les den besos, a esos saludos tan afectivos que solemos dar. En algunas ocasiones ellos pueden saludar de mano, pero no es como muy, muy acostumbrados. Más bien ellos ya saben la típica reverencia que todos conocemos. Y es eso y nada más. O sea, si eres extranjero pasas... Como escuché hace ratito, por el círculo de la magia, donde bueno, dicen, bueno, es que este extranjero y es medio, ay, no se sabe las reglas, ¿no? O no está acostumbrado. Sin embargo, pues al lugar que fueres, haz lo que vieres y pues no nos mata saber algo de la cultura japonesa. Por acá no, aquí Guillermo nos dice que no les gustan los tatuajes, son feitos. Todavía no me hago ningún tatuaje, sí quiero hacerme un tatuaje. Aunque por ahí me escuche mi mamá, mi familia, ni modo, sí me voy a hacer un tatuaje, sorry. También les mando un maravilloso día, gracias Ana Moya, qué bueno que me mandes un maravilloso día. Ojalá que ustedes también lo tengan. Por este lado, ¿qué más nos comentan? ¡Ay, con ustedes y el IRC! ¡Dios! Ahorita me meto en el IRC, perdónenme, ¡no me regañen! Es que cuando estás en el IRC, no hay de verdad que no hay nadie. Se siente bien extraño estar uno como sola, ahí, sin nadie que me pele. Entonces, pues, no sé, a veces sí me meto, pero no hay nadie. O andamos uno y mejor se pasa al Facebook, entonces... Oh. Pero bueno, ya me estoy metiendo al IRC, ya lo estoy activando. Dice por acá Emanuel que cuando él se casó, hizo la fiesta tradicional, pero su esposa, al ser de Michoacán, se casaron en el estilo Tarasco, como lo llaman los otomís, Chimareku. ¿Cómo es esa boda, Emanuel? Cuéntanos, ¿cómo es la boda? Chimareku, eso sí, no tengo idea. Un segundito más y estoy ya en el IRC. Una italiana, dice Eileen Cruz, una italiana me invita a comer pizza casera y cuando corto mi rebanada busqué la... ¡Ay, oh, sí, Eileen! Le puso catsup y se puso de mil colores. No, claro. Hace unos muchos años... La pequeña Uma Chan se le ocurrió ponerse a trabajar en una pizzería, de esas pizzas de horno a la leña, ¡ay, que son deliciosas! Y sí, lo primero que me dijo mi jefe fue, ¡y no se te ocurra ponerle catsup! Y yo así de, ok. Y sí, investigando más, ya me metí, empecé a investigar sobre las cosas italianas, y sí, es horrendo que le pongas catsup a las pizzas italianas. Bueno, sobre todo si una italiana te invita a comer, que sí, ya la fregaste con la taza. Pero sí está bien condimentada, sabe rico, así que bueno. Por acá un saludo a Cristian Lor, que nos acaba de agregar. Hola Cristian, bienvenido. Ay, espérame, Carlos García, todavía no llego a ese punto. Sí, las chicas deben, así es, Katia, las chicas deben esconder su torso. Pueden enseñar mucha pierna, pero lo que es el pecho, ese sí va tapadito, por favor. Ok. Ahí. A ver, por acá nos cuentan. Por favor, gracias. Algo más amable puede haber. Sí, si escuchan, es que mi gato está de chillón, quiere amor, pero ahorita estoy un poquito ocupada. Bueno, vamos a salir con los de. Pues ven y acércate, Luffy. Sigamos con las prohibiciones que les contaba para mujeres. En Japón, a las mujeres les tienen prohibido algunos tipos de cosas. Por cultura, más que por otras situaciones. La mayoría son por cultura. Primero, sí, como nos comentaba a nuestro amigo Carlos García, es escalar el monte Omine. El monte Omine es un patrimonio de la humanidad dado por la UNESCO y es una de las 100 montañas más famosas de Japón. Ya ven, ya saqué la casta con la comida. Dios. Pero en el caso de nosotras, las chicas, está prohibido subir. Son muchas cuestiones, son culturales. Sin embargo, por cuestiones de que bueno, quieran pensar que somos brujas o cosas así, se nos prohíbe subir. Igual que algunas cosas de ¿cómo son estas? Se me fue la idea. Bueno, pero nos tienen prohibido subir al templo, bueno, a la montaña del monte Omine. Otra de las cuestiones, y que por lo menos personalmente no lo pensaría ni tantito, es que las mujeres no podemos entrar a luchar como sumo, al ring de sumo, ¿ok? No podemos hacer sumo. No somos autorizadas por la asociación de sumo a participar a las actividades, es decir, a luchar como sumo, ya que pues es una, para ellos es una deshonra, se clasifica como una deshonra para este tipo, para las mujeres en este tipo de actividades. Sin embargo, sí pueden entrar a ver y obviamente las mujeres entregan los premios. Otra cosa, las mujeres, fuera del tema de sumo, las mujeres no podemos ser chef de sushi, por lo menos en Japón. Una de las reglas más fuertes, molesta desde mi punto de vista, porque pues finalmente yo soy gastrónoma y sí me da un poco de coraje este tipo de reglas, pero es cierto, en Japón no está permitido que una mujer sea chef de sushi, porque se cree que las mujeres tenemos las manos muy calientes y eso puede repercutir en el pescado, echarlo a perder y que tenga un sabor bastante desagradable. Por lo menos en mi caso, yo soy un témpano de hielo y los sushis me quedan bastante bien, hasta donde recuerdo. Pero bueno, a la mayoría de los esposos les encanta que sus mujeres les preparen el sushi en casa. Déjenme terminar con el tema y les termino de contar de qué va a ser mi tatuaje. Otro punto de las mujeres y creo que es el último porque no tengo anotado otro, es el de los hoteles cápsula. Muchos conocemos este tipo, bueno, no conocer de ir y verlos, pero sí sabemos o hemos escuchado hablar de estos hoteles cápsula. Los hoteles cápsula son hoteles muy pequeños donde solamente está una cama y ese es tu cuarto, o sea, es muy, muy, muy pequeño. Es solamente la cama y ahí tienes una pequeña televisión, tienes su cortina para que puedas desvestirte, cambiarte y ya, no hay más. O sea, solamente es una cama, un pequeño espacio. Los alojamientos son muy económicos generalmente, sin embargo, no es permitido en... Vaya, de 100 hoteles cápsula, vamos a ponerlo como un ejemplo, de 100 hoteles cápsula, en 99 como mujeres nos van a rechazar y en uno nos van a permitir la entrada. ¿Por qué? Pues obviamente no es bien visto que una mujer vaya a este tipo de hoteles. Son para uso rápido, son para personas que perdieron el tren o por el alcohol perdieron el tren o perdieron el transporte y se tienen que quedar en algún lugar. Sin embargo, ese único hotel o ese 1% de hoteles que permiten la entrada a mujeres son porque son conscientes de que las mujeres también trabajan muchas horas, pues ya son muy tarde, que tienden a beber o que perdieron el tren. Es complicado, pero sí, no se les permite mucho la entrada a este tipo de hoteles. Sí, Katia, es sexista. Japón todavía tiene algunas ramas sexistas, algunas ramas... lástima porque son así, pero sí cumplen con esa expectativa de ser un poco sexistas. Pero bueno, sí, bueno, no se despertó el gato. Bien, está entrando y saliendo de la recámara donde estoy, pero bien, así es mi gato. El segundo opening de Nana, claro que sí te lo pongo, dame unos instantes, lo busco y te lo pongo, Jesús Ryu. Por acá. Ay, Guillermo. Exactamente, Carlos García, eso es lo que dicen los chefs japoneses, que las mujeres podemos arruinar el sushi. En mi caso, bueno, sí tengo mis dudas al respecto. me gusta el jamón, pero no tengo hambre, de verdad, te desayuné tempranísimo para no hacer cosas. ¿Qué más nos cuentan por acá? A ver, déjenme ver. Ya no han comentado más cosas o esta cosa no se ha actualizado. Dios, me estoy peleando con el Facebook. ¿De aquí en el IRC? A ver, mientras se carga el Facebook. Emanuel nos contaba de su boda, que es una boda tarasca con el baile de los viejitos, muy tradicional en México. Es una boda, la que nos comentaba de la boda Chimareco, es una boda donde todos van vestidos con trajes típicos, con ropa de manta y hacen ofrendas de comida y bebidas y bailan. ¡Uy! Ya estoy aquí, Emanuel. Guille, Chile. Para los chicos que quieran estar en el IRC, aquí ando también. Ya me perdí, no sé qué hablan de aplicaciones. Pero bueno, regresemos al tema. Soy medio tragona. Sí, a veces soy tragona. Ay, a ver. Bueno, en lo que organizo, porque aquí ya se me juntaron comentarios y de todo. Estoy alucinando porque también me llamo Christian Lord. Sí, te acabo de mandar saludos. Es para ti, Christian Lord. Es que acepté tu solicitud y pues les mando saludos. Así como a Kenshin Minami, que acaba de ingresar. Y Ernesto Maldonado, que nos acaban de agregar como amigos. Saludos, chicos, y bienvenidos a Anime Anímate. Y bueno, vamos con un poco de música. En lo que encuentro sus pedidos y... pues yo regreso. Como les dije, esto es Anime Anímate, yo soy Uma-chan y estamos por Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica y nada más. Yo regreso. chicos, perdón, parece que me caí. Pero ya ando aquí de regreso. Y bueno, continuamos con... un opening que me pidieron. Y pues yo regreso y espero no caerme otra vez. Bueno, continuamos. Esto es Anime Anímate. Come on, oh yeah. Chicos, de verdad, a nadie le maté el oído, no sean exagerados. Es una canción y además es, si no me recuerdo, es el opening de alguna serie, así que ahí se las dejo de tarea para que vean que no les pervierto el oído. Saluditos a Pepinillo Kun y Alexander Magno, que nos acaban de agregar. ¡Bienvenido! Saludos también a Aarón. ¡Ay, sí! Nos quedan poquitas, nos quedan poquitos espacios para pedidos. Pero, ya saben que si no nos da tiempo, se los pongo el día de mañana, porque mañana también estamos aquí. Ah, ya ven, aquí mi amigo Ryu nos dice, ¿qué es el opening de Death Note? Y creemos, sí, yo también creo que es el segundo. Así que quien no ha visto Death Note, tache. Los voy a anotar en mi libreta. Por acá nos comentaban Les Imba. No sé lo que esté prohibido en Japón, pero deberían prohibirme la entrada a tanta belleza y no perma. Ay, Dios. Ese ego, Dios mío, ese ego. Carlos García nos dice, colarse, otra más es colarse en una fila. La ley clasifica como esto, como un comportamiento violento contra un gran número de personas. Sí, yo también creo eso de colarse en la fila, malo, malo. Ok, Emanuel, ahorita esa la tengo aquí rapidito porque las demás las tengo que buscar. Sí, por ahí tienen algún link donde pueda encontrar sus canciones de manera más fácil, háganmelo saber. ¿Qué más nos comentan por aquí? Por aquí. En Latinoamérica es mal visto eructar luego de comer algo. Cierto, es muy cierto, Milagros. ¿Será cierto que en otros países como... Ah, sí, eso es muy cierto. Sí, en otros países sí, qué bueno que lo toques. Como les comentaba, en Japón, sorber la comida no es mal visto a diferencia de aquí en Latinoamérica. Yo me acuerdo que hasta mi mamá me regañaba de ¡no sorbes la sopa! Y si no mal recuerdo, y si alguien sabe, por favor, corríjame. En Alemania, eructar es bien visto, es como agradecer los alimentos. Que... pues ni modo, algunos quedan, otros no. Desde mi punto de vista no es bonito eructar, no me gusta esa parte. Y además que hay chicos, bueno, hay personas, porque no solamente los chicos, hay personas que les gusta, y esto hasta me causa coraje, les gusta eructarles en la cara a sus parejas. Chicas, por favor, no lo permitan. O sea, ¿qué onda con ustedes? Dense un poquito de respeto. No permitan que sus chicos les eructen en la cara, ni jugar ese tipo de cosas, por respeto y también un poquito por salud. No, está padre eso. Alexander Magno me pregunta, ¿quién soy? Soy Uma-chan, aquí, ¡yay! Soy Uma-chan desde México. ¿Mi voz se te hace familiar? No hago doblaje, ¿qué crees? Es uno de mis sueños. Tengo el sueño de algún día hacer alguna voz de algo, de algún anime, de alguna caricatura, de alguna película de Disney, quizá. No, no sé, pero no, todavía no hago doblaje, ¿te crees? Triste, pero no. ¿Por dónde tengo que escribir para el programa en radio de ahora? Por ahí, Christian Lord, exactamente como lo estás haciendo, directamente en el post que puse en Facebook o directamente conmigo, lo que quieras comentarnos, quieres hacernos pedidos, ahí todo lo que quieras aquí. Tú me dices, ponme esta canción y yo la busco e intento ponerla en el día. Si no, en el siguiente programa lo ponemos, recuerden. Anime Anímete pasa lunes, miércoles y jueves de 11 de la mañana a 1 de la tarde, horario de México. Si ahí le quieren calcular, en mi página de Facebook, en la portada, están los horarios para los distintos países de Latinoamérica. ¿Sale? ¿Qué más, qué más? Hola Kyo, por ahí me dijeron que hiciste una travesura, pero bueno. Eso pasa a veces, aquí uno se hace bola. Por acá, ¿qué más nos comentan? A ver, los chicos del IRC. También, así dicen, en Alemania es muy normal adoptar la cerveza. Ya ven, ya les decía que sí. Creo que alguien tiene problemitas con el Facebook. Bueno. Por ahí, si alguien ha tenido la oportunidad de revisar, pues encontrarán más tipos de prohibiciones, no de leyes, porque si nos metemos en leyes yo creo que los voy a aburrir. O sea, sí lo pensé, no crean que no, para ilustrarnos un poco, pero... Sí, les voy a aburrir. Son leyes muy, muy vastas, muy llenas. Entonces, yo sí creo que me van a mandar lejos y me voy a quedar sin audiencia. Y me van a dejar aquí solita platicando yo como la loca. Entonces, por eso mismo decidí no comentarles cosas más reglamentarias de Japón. Pero si gustan, lo pueden hacer. Hay muchas páginas. Y bueno. Emanuel nos comenta que nunca va a ver Death Note. Así que te... Bueno, necesito tu nombre completo, por favor, Emanuel. Ay. Tengan cuidado con sus cuentas de Facebook. Aquí ya se hackearon una cuenta de Facebook, pero bueno. Entonces, Christian Lior nos pide una canción. Voy a buscarla, Christian. Con todo gusto la intentaré poner. Ay, ahorita la busco y la pongo. Mientras, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? Y creo que nos da tiempo para que regrese y yo me despida de ustedes. Así que vamos a escuchar un poquito de los pedidos que me han hecho, ¿de acuerdo? Yo regreso, esto es Anime Anímate y yo soy Uma-chan. ついているあの日々 Oh, de regreso. Bueno, dos comentarios. El primero es que, bueno, hablando sobre el tema sexista de Japón, recordemos que Japón ha cambiado mucho, así como nos lo comenta nuestro compañerito, amiguito Manuel Emilio. Sí, Japón ha cambiado mucho reglamentariamente y en educación. Pues recordemos que antes de la Segunda Guerra Mundial era muy distinto, era bastante sexista. Si alguien se pone a investigar un poquito, se darán cuenta de que Japón era un país terriblemente sexista. Pero ha cambiado, y ha cambiado muchísimo. Y es obvio que teniendo cosas tan tradicionales como la lucha de sumo, como montes religiosos o santuarios, todavía queden por ahí algunas ramas de ese machismo. Pero es cosa que se va quitando. Todo se va quitando. De nada, Aileen, es un placer. Nada más que tu canción no la encontré. Así que si me puedes mandar algún link para tener más información de ella. Y te la pongo con todo gusto el día de mañana. Chan, chan, chan, chan, chan. Ah, el segundo punto, antes de que se me olvide. A mí me gusta mucho en lo personal Death Note. Sin embargo, también me gustan animes como Fruit Basket, como Nana. Y en este mundo del anime, como en todo, chicos, cada uno escoge lo que le gusta dependiendo de su personalidad, dependiendo de lo que se le dé la gana. No porque yo sea fanática de Nana los voy a ir a crucificar a cada uno de ustedes porque no les gusta Nana o porque no les gusta Death Note. Cada uno tenemos nuestros gustos y no se vale que nos pongamos agresivos porque a fulanito, a sutanito, no les gusta. O sea, simplemente no a todos nos gustan las mismas cosas, ¿vale? Así que aguas con eso. No me gusta que se agredan con respecto a ese tipo de cosas. Cada uno nos gustan cosas diferentes, ¿sale? Bueno, y pues con las siguientes dos canciones se nos acaba el programa. ¡Ay, qué rápido se fue! Sin embargo, el día de hoy, por circunstancias personales, Karigoy no va a poder estar con nosotros. Pero por ahí nos tienen un programa preparado. La verdad es que no tengo quién va a hacer el programa, pero sé que va a ser un programa sensacional. Así que quédense aquí en Anime Nexus, la número 1 de Latinoamérica y nada más. Y bueno, por favor, si me faltó algunos muchos pedidos, please, déjenmelos en un inbox y yo los busco y mañana se los pongo. ¡Hasta mañana!